Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Muchas gracias a Luis y a Juanma por la invitación. Y también es un placer estar con Silvia, con quien hemos compartido militancia y discusiones teóricas también desde hace tiempo. Y bueno, pues está bien volver a encontrarnos ahora, aunque sea en este formato así tan universitario, vamos a decir. Bueno, el tono de mi intervención, va a ser igualmente político, va a ser igualmente militante, pero no va a ser quizás tan descriptivo. Voy a hacer algo quizás un poco ingenuamente, va a tener como un cierto color más propositivo. Seguramente, por tanto del lado del marxismo como del feminismo, se me podrá decir que el feminismo no dice, o que cierto feminismo no dice exactamente eso, o que cierto marxismo. No me va a interesar tanto hacer una especie de exégesis de qué dijo Marx, o qué dice, o qué determinadas autoras, sino para mí la posición es: ¿hay en el marxismo hoy todavía algo clave para pensar una tarea política fundamental? ¿Y hay en el feminismo hoy algo clave para pensar esa tarea política fundamental? Y voy a tratar de argumentar esto. La tarea política fundamental de la que se encargó el marxismo y de la que se puede encargar el feminismo hoy también es sencillamente la de mostrar que el horizonte de vida en común es diferente, puede haber otro horizonte diferente a lo posible, ¿no? Estamos en un escenario en el que lo que nos queda, parece que lo que nos queda es votar en Francia entre Le Pen o Macron, y que esas son las auténticas opciones políticas. Son opciones que sirven. Desde luego, mi posición sería, si estuviera en Francia, hubiera estado en Francia, votar a Macron, pero creo que esa no es la auténtica opción política. La auténtica opción política es la de poder elegir, poder construir un escenario de vida en común diferente al que el neoliberalismo nos propone hoy. Creo que el socialismo y el marxismo han mantenido durante tiempo, y creo que hay elementos para seguir manteniendo el socialismo y el marxismo como posibilidad de imaginar un escenario posible, y creo que también el feminismo hoy nos ofrece esta oportunidad. Hay una compañera, una parlamentaria de Podemos, feminista Ángela y marxista, Ángela Rodríguez Pan, que dice que el feminismo puede ser hoy el socialismo del siglo XXI. Bueno, lo digo un poco a modo de polémica, porque tampoco estoy tratando de proponer una especie de sustitución del marxismo por el feminismo ahora, sino ver, lo que me voy a centrar es ver la viabilidad del feminismo para hacer esa tarea política. Bueno, vale, entonces, dicho esto, también me separaría, por lo tanto, de esta idea de que, ojo, el feminismo nos invita a ponernos el acento, esta preocupación, esta exuberancia feminista en España, en Latinoamérica también, este peso de las revueltas feministas nos distraen de la auténtica cuestión material, que es la cuestión de la clase. Yo creo que hay algo que es profundamente marxista, que es cómo reconocer que entre las apariencias y el fondo que se está sosteniendo hay una relación de mutua necesidad. No se trata de ir al fondo material de lo que está ocurriendo, sino de mostrar cómo precisamente las apariencias se está jugando eso también. Y creo que esa forma de entender las relaciones humanas profundamente marxista está también en la concepción materialista de la sociedad y de la vida que maneja el feminismo, como creo que ha quedado muy claro en la presentación de Silvia. Por eso hay algo que comparte aquí el marxismo, pero también el psicoanálisis, que nos invita a pensar en lo que aparece como síntoma, como excepción, como rareza, como exclusión, como mal funcionamiento del orden establecido. Precisamente nos invita a mirar ahí como el espacio, el lugar en el que se está poniendo en juego lo que ocurre verdaderamente en la sociedad. Esa consideración de los sectores excluidos, no como una disfunción, sino como el punto clave para pensar qué nos ocurre en la sociedad en su conjunto, me parece clave, y voy a tirar de esto un poco en mi argumentación también. Creo que el feminismo nos permite también actualizar y prolongar algunas de las propuestas marxistas, pensando una política emancipatoria profundamente imbricada en las condiciones materiales, pero en las condiciones materiales que se ponen en juego también en la vida cotidiana. Lejos de una concepción de la economía como algo que, tiene, que se dedica o que se refiere únicamente a la macroeconomía, creo que hay todo un análisis feminista y toda una tradición feminista de pensamiento, como también ha mostrado Silvia, en la que nos invita a pensar la economía y esas condiciones materiales como economía de los afectos, economía de las relaciones, economía de la economía que se pone en juego en la vida cotidiana, pues trayendo, por ejemplo, toda la cuestión que el que, a la que Silvia se ha referido en relación a los cuidados, ¿no? Entonces, sí creo que tenemos que pensar en esas condiciones materiales, pero aterrizándolas en el modo como los sujetos las viven en sus relaciones cotidianas. Y creo también que hay un elemento clave para prolongar este impulso emancipador del feminismo, del marxismo, que tiene que ver con otra cuestión que también ha señalado Silvia, la cuestión de la diferencia. ¿Cómo podemos pensar políticas para todos, transformaciones radicales del conjunto de la sociedad, la consideración, por ejemplo, de la igualdad como un principio que puede servir para construir una sociedad mejor? O sea, estoy utilizando grandes palabras que se refieren a totalidades, a universalidad, pero teniendo en cuenta la cuestión de la diferencia. Entonces, creo que podemos leer en el feminismo toda una tradición. Para mí, desde luego, en el feminismo no encuentro, no lo pondría. Puede haber algunas variantes o algunas autoras o algunas prácticas en algún momento, pero para mí, desde luego, el feminismo que estoy defendiendo, no tiene que ver con la política de la identidad, con la política que trata de conseguir la defensa de unos derechos particulares, probablemente muy legítimos para un colectivo particular, pero dentro de un orden establecido que debería acoger o reconocer esos derechos para ese colectivo. Creo que la propuesta transformadora del feminismo no es únicamente la de la defensa de los derechos de las mujeres, que también, sino de la de una transformación radical del conjunto de la sociedad, pero incorporando unos modos de hacer que tienen que ver con una cierta, vamos a decir, honestidad o sensibilidad o reconocimiento de las diferencias. ¿Qué hace la cosa política más complicada? Pero para mí es la única manera de hacer la política. Bueno, esta es la declaración de intenciones. Para lo que voy a hacer básicamente es presentar algunos elementos que me parece clave, que necesitamos muy en positivo, vamos a decir, muy a favor del marxismo, del elementos que caracterizarían esa política transformadora que necesitamos hoy en día, que podemos encontrar en el marxismo, para luego pasar a mostrar cómo el feminismo, desde mi punto de vista, los puede reactualizar, los puede prolongar. Básicamente estos serían cuatro. Primero, una idea de, vamos a decir, de extensión universal de la igualdad. Hay una transformación, ya lo he dicho, del conjunto de la sociedad que tiene como principio una idea de igualdad. Segunda idea, una concepción, vamos a decir, de la transformación social en una dimensión universal. Queremos transformar el conjunto de la sociedad, pero un universal, esto viene de Hegel y esto se podría también discutir teóricamente, un universal que está siempre cortocircuitado por lo particular. Es un universal que no puede cerrarse absolutamente. La lectura del proletariado como la clase que ejemplifica el conjunto de la transformación que queremos para el conjunto de la sociedad, creo que lejos de llevarnos, que podría invitarnos a una lectura, vamos a decir, más esencialista y más clausurada de la sociedad, precisamente nos muestra esta cuestión, que no podemos aspirar a una transformación universal del conjunto de la sociedad sin sostener un punto de vista particular. Esto también lo ha teorizado con muchas maneras, los conocimientos situados, etcétera, el feminismo también. Entonces, elegimos mirar al conjunto de la sociedad desde el prisma de las condiciones de determinados sectores sociales. La elección marxista del proletariado, la elección feminista de las relaciones de género, nos muestran esta tensión que para mí no debe acabar en la, vamos a decir, la mera defensa de un sector concreto de la sociedad, sino en la extensión de estas condiciones universalizantes. De hecho, esto ocurre también dentro del orden establecido. El poder hegemónico elige también un determinado sector para considerarlo y decir, mirar, esta es la prueba del algodón, mirar cómo la sociedad funciona bien. En nuestro caso, es posible la producción de beneficio. Es posible que determinados sectores puedan incrementar el beneficio económico. Ahí hay una opción, por un punto de vista particular, que se extiende y que se universaliza. Creo que esta operación que está en el marxismo está también en el feminismo, aunque paradójicamente el feminismo, creo que el acierto y el punto interesante, ya lo comentaré en la segunda parte, ha sido mostrar las tensiones, las dificultades, la inconsistencia de esta posición universalista, pero desde mi punto de vista también la necesidad de pasar por esta operación de cortocircuito del universal concreto que decía Hegel, o bueno, en la filosofía tenemos diferentes formas de pensar esta tensión. Entonces, segunda idea, esta dimensión universalista. Tercera idea, esto también puede ser tiene su punto polémico. Creo que es necesario mantener la noción de lucha de clases en la actualidad. Ahora, voy por hacer la historia más corta, como dicen los ingleses, ¿no? Creo que hay una condición fundamental, pensar la lucha de clases no como la lucha de sectores sociales ya constituidos previamente por la estructura social, vamos a decir, antes de la propia lucha. Aquí creo, me parece fundamental, seguiría fielmente las ideas de Althusser. Lucha de clases, pero las clases no preexisten a la lucha política. Para mí, dicho de otra manera, la naturaleza de la sociedad, evidentemente, esto es puro Marx, es conflictiva, ahí está movida la historia, ¿no?, por la lucha de clases, pero nos tenemos que escapar de una concepción esencialista de esto. ¿Qué es lo necesario para mí en la lucha de clases? Lo necesario es que inevitablemente estemos en el momento que haya, en el momento que sea, después de las transformaciones políticas que sea, va a haber conflicto. Inevitablemente es inerradicable, es constitutivo de la sociedad. Ahora, los grupos que van a entrar en conflicto son el resultado de la propia lucha política. No se derivan naturalmente, esencialmente, vamos a decir, de la estructura económica, aunque por supuesto pues estén anclados en unas condiciones objetivas, reales, materiales, etc. Bueno, y esto me permite pasar al cuarto punto, ¿no? Hemos visto igualdad, el universalismo, la lucha de clases, una lectura no esencialista, y la centralidad, vamos a decir, de las condiciones materiales de vida, ¿no? Pues es conocido, ¿no?, la frase de Marx: no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es el que determina su conciencia, las condiciones materiales están determinando. Acepto esto y me parece clave para pensar la política. O sea, tenemos que pensar una política que sea capaz de cambiar nuestras condiciones de vida, reales de vida. Pero creo, como ha comentado Silvia antes, que esas condiciones materiales de vida no se separan del modo como los sujetos simbólicamente, discursivamente, afectivamente las viven, ¿no? Entonces, me parece que tenemos que pensar esta materialidad de la vida no al modo idealista. El modo idealista sería poner ahí fondo, mira, ahí están perfectamente dibujadas esas condiciones materiales y luego vienen nuestras ideas sobre ellas, nuestras pasiones sobre ellas. No, es que las condiciones de vida materiales son el modo también como las habitamos pasionalmente, simbólicamente, etc. Esto complica la cuestión, pero bueno, nadie dijo que el trabajo político fuera a ser sencillo. Bueno, creo que estos cuatro puntos siguen plenamente vigentes y que tenemos, o quienes queremos transformar radicalmente la sociedad, y me atrevo a utilizar estas palabras así grandilocuentes, podemos o debemos ser consecuentes con ellos. ¿Cómo se reactualizan o cómo el feminismo nos puede servir para llevar esto a la práctica hoy en día o para ser consecuentes con esto? Voy a ver el tiempo que llevo. Muy bien. Bueno, En relación a la igualdad, ya he adelantado un poco antes, mantenemos la idea de igualdad, pero no una igualdad, vamos a decir, en el origen, los seres humanos somos iguales por naturaleza, en el origen está puesto ahí, o una posible destino igualitario final en el que va a haber una reconciliación armoniosa de la sociedad. Creo que de esta manera no podemos pensar la igualdad. Me parece que el feminismo ha venido, por un lado, apostando con sus diferentes variantes, pero por la idea de igualdad, pero por otro lado, cuestionando esta igualdad, vamos a decir, que era ajena o se dejaba detrás la diferencia. Creo que el reto es pensar la igualdad en la diferencia, aunque suene a eslogan de marca publicitaria. Y creo que el modo como algunos filósofos piensan esto también tiene mucho que ver, es la mejor forma para describir lo que quiero pensar en relación al feminismo. Pensar la igualdad no como origen, no como destino, sino como causa, como principio, como axioma. Declaramos la igualdad, declaramos políticamente nuestro compromiso con la igualdad, no como una condición ontológica del mundo, sino como nuestra... la causa de nuestra movilización política, y luego vamos a la práctica a ver cómo efectivamente nos tenemos que ver, ser consecuentes, comprometernos con esa igualdad. Y eso nos podrá llevar a tomar diferentes medidas, diferentes propuestas, a estar continuamente tratando de actualizar esto, de manera que la igualdad no se va a llenar, no se va a satisfacer nunca completamente, ni va a existir como una causa esencial dada la naturaleza, sino como una declaración y un posicionamiento político. Bueno, creo que hay algo de esto en la práctica del feminismo y creo que necesitamos recuperar esta manera de pensar la igualdad como causa. Creo que nos puede permitir, en la medida que en la práctica nos vamos a confrontar con la diferencia, con la alianza entre diferencias, con las negociaciones que comentaba antes, seguir manteniendo la igualdad como principio, pero no a un modo, vamos a decir, esencialista. Bueno, la universalidad desde la mirada particular. Creo que esto es un punto clave, ¿no? Primero, separarnos de lo particular, vamos a decir, de los universales que clausuran, ¿no? Ya conocemos la crítica feminista al... como en el lugar de lo universal se ha puesto un particular muy concreto, hombre blanco, heterosexual, occidental, etc. Bueno, sin embargo, creo que esta crítica no debe significar en la práctica política renunciar a una aspiración universalista de la política, sino pensar de qué manera esa aspiración universalista está, vamos a decir, es inconsistente desde el principio. Tenemos que sostenerla con la propia práctica política tratando de incorporar las diferencias. Entonces, creo que se trata de pensar esta universalidad a partir de, lo ha comentado Silvia también, la articulación incompleta, inconsistente, pero de luchas diferentes, vamos a decir, sin prioridades ontológicas. Las articulaciones se tienen que construir en la práctica. Y creo que esto justifica efectivamente, o sea, vivimos en un tiempo en el que las relaciones de producción y de reproducción no tienen un ámbito privilegiado, no es la fábrica, o si es que alguna vez lo tuvo. Y creo que, vamos a decir, la hegemonía neoliberal y la imbricación del neoliberalismo incluso como forma de subjetivación nos invitan a escapar de esta especie de lugares privilegiados para construir el sujeto transformador. Tenemos que partir de las experiencias realmente existentes, las experiencias que movilizan los descontentos y que pueden ser, vamos a decir, el nicho para una repolitización problematizadora del orden establecido. En ese sentido, creo que todas las revueltas feministas de hoy en día son indudablemente una oportunidad para ello. Una oportunidad que deberá articularse, deberá combinarse, deberá ser capaz de integrar e incorporar otros frentes de lucha, como por otra parte ha estado desde el principio en la tradición feminista, ¿no? Donde han desarrollado sus propios términos, interseccionalidad, con las variantes que sea, el feminismo negro, siempre ha habido, vamos a decir, una conciencia clara de la práctica política como articulación de luchas diferentes en las que la cuestión de género nunca se daba por separado de las otras, ¿no? Bueno, vale, la cuestión del antagonismo la voy a simplificar un poco para no para poder pasar a a las siguientes cuestiones. Creo que esta idea de la sociedad como básicamente conflictiva, esta noción del el sujeto básicamente inconsistente, siempre dividido, nunca completo, que desde luego está en Marx, está en el psicoanálisis también y está en el feminismo, nos invita a pensar los antagonismos en un doble sentido. En un primer sentido, como vamos a decir, como condición inherente de lo político. O sea, es esta desestabilización identitaria que nos trae el feminismo, con su experiencia política de construcción de sujetos que nunca, vamos a decir, o sea, es increíble el feminismo, como siempre hay, bueno, ojo que se están quedando fuera estos, ojo con el feminismo blanco porque tiene, ojo con el feminismo negro también, pero bueno, está la posición poscolonial. O sea, siempre hay una reflexión intensa sobre los límites de una concepción del sujeto y por tanto de la sociedad también como algo definitivamente cerrado. Y creo que precisamente esta constatación feminista de la inconsistencia del sujeto y de la sociedad es lo que es el espacio que en el que el poder se despliega precisamente, ¿no? Y creo que es el espacio de problematización política y de trabajo político necesario, no el de la expresión de una identidad política que ya se es, sino el de cómo nos los vemos políticamente con esta, vamos a decir, dificultad necesaria de los sujetos políticos. ¿Qué tipo de alianzas, qué tipo de sujetos podemos construir en este escenario? Y creo que no es, aquí sí que me gustaría escaparme o diferenciarme de las versiones constructivistas o discursivas más superficiales o más ligeras. No se trata de una construcción discursiva, nos vamos a dar un nombre común. Se trata de una articulación. No de demandas, no de discursos, sino de formas de vida, de experiencias de vida, de qué tipo de, vamos a decir, de. Sale algo con un poco como de lenguaje humanista, casi eclesial, pero qué tipo de experiencias de vida en común podemos construir, ¿no? Por supuesto, esas experiencias necesitarán nombres comunes, necesitarán discursos, necesitarán propuestas políticas, pero no se pueden reducir únicamente a ellas. Bueno. Dejo esta cuestión del antagonismo, la naturaleza de lo político y la inconsistencia o la imposibilidad del sujeto esencial, así un poco en el aire, pero luego si queréis lo podemos retomar en el debate. Y bueno, simplemente recordar que esto no es ajeno a las condiciones materiales. Precisamente de esto que estoy hablando es la propia reproducción de la vida y las condiciones materiales, no únicamente los procesos que se han entendido en una lectura más o menos conservadora. He visto que hay una ponencia sobre la fetichización, ¿no? De la economía. Bueno, pues creo que precisamente es necesario seguir manteniendo esta dimensión material, este peso de la economía, pero articulada, vamos a decir, con estas formas de vida que tienen que ver con cómo habitamos la cotidianidad, ¿no? Bueno. Para terminar, voy a concluir un poco a modo de resumen leyendo. Tenía esta parte un poco más preparada con puntos que quería comentar, pero he hecho el esfuerzo, bueno, de recuperando algunos otros textos, tratar de anclar esto en un texto que quizás me va a permitir ir a los puntos centrales a modo de resumen y a modo de propuesta. Y con esto terminaría. El feminismo funciona ahí como síntoma de la política, como rareza más, como rareza que muestra la verdad del neoliberalismo tecnocrático y de sus reflujos, más o menos autoritarios y altisonantes, que considero que son la otra cara de la misma moneda del capitalismo contemporáneo. Me refiero a estos reflujos, vamos a decir, neofascistas de nuestro tiempo, ¿no? Que aparecen superficialmente como excepción o como enfrentados al neoliberalismo, pero creo que son otra cara de la misma moneda. Bueno, el feminismo como síntoma es hoy una oportunidad para otra política más atenta a las condiciones que hacen sostenible la vida cotidiana. La economía de los afectos, inseparable de los discursos que mueven la producción y reproducción de la vida social. No es por tanto solo un movimiento de defensa de los derechos de las mujeres, como comentaba, sino también una propuesta de transformación radical para el conjunto de la sociedad. Un compromiso con la igualdad como principio político que se las tiene que ver en la práctica con la diferencia sexual como condición de la vida en común. El feminismo ha sido quizás el movimiento político que mayor atención ha dedicado a las condiciones subjetivas y materiales de la vida cotidiana y las relaciones personales, a la relevancia política de los afectos y deseos y a la problematización antiesencialista de su sujeto. A lo largo de su historia, especialmente desde los años 60, ha participado en los debates político-intelectuales más relevantes. Ha introducido algunos conceptos y co-desarrollado otros que hoy se consideran claves para pensar la política emancipatoria. Los comentaba antes, ¿no? La relevancia de los cuidados, la interseccionalidad en un juego de lenguaje, la articulación en otro, que nos suena a la sobredeterminación althusseriana, de las diferentes relaciones de opresión, la problematización del conocimiento como representación neutral y quizás como corolario de todo lo anterior, la atención a la singularidad y la diferencia en los análisis y propuestas de aspiración universalista. Evidentemente, estos desarrollos no se han producido sin polémicas, diferencias internas y posiciones enfrentadas que hacen imposible identificar un único feminismo. Pero creo que todo lo que estoy diciendo legítimamente se puede encontrar y reconocer en el feminismo. Su carácter de oportunidad para la política emancipatoria hoy tiene que ver indudablemente con su capacidad de movilización, de hacerse sentido común y con su arraigo en el deseo de vivir de otro modo nuestras relaciones cotidianas. Pero este empuje feminista es sobre todo una oportunidad con futuro por las posibilidades que ha abierto. Primero, por una extensión de la politización y de los malestares a otros ámbitos y experiencias articuladas con las discriminaciones por motivos de género. Segundo, porque introduce también la posibilidad de una lógica y unos modos de hacer más abiertos a la diferencia como condición de la política y de un proyecto igualitario universalista. Esta diferencia en los modos de hacer es para mí lo que sería el elemento clave de lo que se llama últimamente como feminización de la política. Ahora aclararé un poco esto. Y un horizonte de futuro viable, no únicamente un marco de impugnación crítico con lo que hay. Voy a desarrollar estos tres puntos. Esta triple oportunidad no supone ninguna garantía, al contrario, exige un trabajo político siempre por hacer. Con relación al primer punto, porque no hay nada en el feminismo ni en ningún otro movimiento político que intrínsecamente conlleve la politización o compromiso automático con su causa, me refiero a esta articulación de luchas diferentes. Si el feminismo puede servir como principio articulador de un proyecto emancipador, dependerá de su capacidad de construcción política, de articulación de propuestas y deseos bajo una causa común compartida. La capacidad de articulación del feminismo no es una novedad, como comentaba. Su historia es la de una rica trayectoria de creación de alianzas heterogéneas entre diferentes luchas. Pero sabemos que el peligro de ciertos cierres particularistas identitarios está siempre al acecho en cualquier movimiento político. Pensemos, por ejemplo, en la cosificación de una identidad antagónica como causante de todos los males y, en consecuencia, de la propia posición identitaria, de la propia identidad, como un alma bella o una víctima que no puede más que esperar que el enemigo que niega su ser decida dejar de serlo. O en la sustitución de la política por la moral, definiendo un campo dicotómico de buenos y malos que puede traer algunas victorias discursivas, identificaciones rotundas, expresiones de indignación y resentimiento, golpes de pecho, pero que finalmente se muestra incapaz para modificar efectivamente las prácticas cotidianas. Ejemplo de todo esto que acabo de decir lo podemos ver, y creo que es un riesgo, vamos a decir, de una cierta victoria discursiva del feminismo también entre los varones, como los hombres, los varones, podemos aceptar algunas demandas y propuestas feministas a nivel discursivo, indignarnos con determinadas cuestiones, pero que eso no sirva para tocar la médula de nuestras prácticas cotidianas, ¿no? El otro día leía la entrevista de una compañera socióloga que decía cómo, trabajando con jóvenes, ¿no?, que se habían visto envueltos, varones envueltos en situaciones de maltrato, tenían una dificultad para considerar sus prácticas como prácticas de maltrato, porque desde luego ellos no eran como esos terroristas, psicópatas, locos que aparecen en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente creo que este juego de moralización antagónica que nos puede llevar, por ejemplo, a los varones a no transformar la médula de nuestras prácticas, ¿no? Bueno, lejos del particularismo identitario, el trabajo feminista, lejos de esto que estaba señalando antes, el trabajo feminista ha mostrado muchas veces cómo hacer de una lucha particular un ejemplo de transformación social general. Feminista, pero no solo, también democrática, igualitaria, etc. Por ejemplo, al señalar cómo las violencias machistas no pueden desvincularse de un contexto neoliberal de rechazo a lo femenino, que nos empobrece como sociedad, como se ha comentado antes también. O cómo la exaltación conservadora de la familia tradicional y del rol maternal como único destino para las mujeres se acompaña paradójicamente o no tan paradójicamente del debilitamiento de las condiciones materiales que hacen sostenible la vida de cualquier familia de todo tipo. Hay una defensa de una familia, pero luego, vamos a decir, discursiva o superficial por sectores conservadores, pero luego la realidad es que las condiciones materiales para vivir en familia son cada vez más difíciles, ¿no? O cómo la reorganización de los cuidados y su atención prioritaria supondría una transformación radical de nuestro sistema económico. Sobre el segundo punto, la feminización de la política, considero que su relevancia va más allá de las lecturas más evidentes. Por feminización de la política no entiendo solo que haya más mujeres dedicadas a la política, por más que esto pueda contribuir a cambiar los imaginarios sobre quiénes pueden dedicarse a ella, tampoco únicamente la introducción en la agenda política de contenidos feministas, ni exclusivamente la elección de otros modos de hacer y estar en la política menos confrontativos, digamos, ¿no? Creo que el elemento clave que aporta la feminización de la política no se refiere tanto a la llegada de imágenes, contenidos o modos de hacer propios de una supuesta identidad femenina, sino precisamente una mayor atención a la imposibilidad de entender las identidades como completas o cerradas. Es lo que he comentado antes, cómo nos las vemos con esto, ¿no? ¿Qué tipo de alianzas podemos construir a partir de esta constatación? Esta desestabilización identitaria, lejos de funcionar como deficiencia, puede permitir una mejor disposición para afrontar políticamente la imposibilidad de una reconciliación final de la sociedad o de una solución política definitiva. Y esto nos invita a hacer de la política un asunto de decisiones, compromisos y deseos sin garantías últimas. También nos permite pensar la igualdad como causa universal que no cancela las diferencias. Así, partiendo de la inconsistencia que comparten todas las identidades, podemos construir una causa política común, no como reconocimiento de una identidad que ya se es, sino de una voluntad colectiva compartida que se puede llegar a ser. Bueno, esto es repetición de algunas cosas que he comentado. Voy concluyendo ya con el tercer punto. Con relación al tercer punto, la dimensión de oportunidad que el feminismo trae hoy tiene que ver con su capacidad de ofrecer un nuevo horizonte en positivo. Vivimos en un tiempo de emergencia de discursos conservadores, neofascistas podríamos llamarlos, superficialmente antiorden establecido, que en algunos casos ha logrado movilizar exitosamente el descontento con la situación dominante. Diferentes voces han señalado críticamente la responsabilidad de los sectores que cuestionan el orden establecido, desde una perspectiva, vamos a decir, emancipadora, por no haber sido capaces de construir un horizonte de certezas de futuro alternativo para el conjunto de la sociedad. En este escenario, el feminismo puede traer una posibilidad de movilización de muy diferentes sectores de la sociedad, radicalmente crítico con el orden establecido y con capacidad propositiva para ir más allá del necesario reconocimiento de las injusticias para ofrecer otros modos de vida con más futuro. Sin duda, esta dimensión propositiva tiene que ver también con el desplazamiento creativo desde la posición de solo denuncia de lo que le falta al poder, a la del protagonismo político en primera persona que estamos viviendo en los últimos tiempos por parte del feminismo, ¿no? Creo que hay un reto también para nuestro tiempo, que es cómo pasar del señalamiento imprescindible de la visibilización de las condiciones de victimización y las víctimas invisibilizadas, pero cómo pasar de ese punto o cómo tomar o ser consecuentes con ese punto para poder construir con él una propuesta transformadora, creativa y afirmativa de un horizonte posible. Creo que esto, este movimiento lo estamos viendo con estas revueltas de feministas de nuestro tiempo. Termino ya. En definitiva, creo que considerar hoy el feminismo, que hoy el feminismo supone una oportunidad, implica asumir que no hay garantías, que hay riesgos que correr, y que requiere y que se requiere el compromiso de hombres, varones y mujeres, no solo de las voluntades políticas y no solo de voluntades políticas en la esfera pública de la política, ¿no?, de la concepción tradicional de la política, sino también en la capacidad de revisar y modificar nuestras formas de vida en la cotidianidad. Y aquí lo dejaría.